y muerte de cruz. ¿Cuál fue el momento más alto en la vida de nuestro Señor? Fue la cruz y la resurrección. Desde la perspectiva de todos los demás en el mundo, excepto de los que sabían lo que estaba pasando, fue el fin y el momento más bajo. Pero repítanlo conmigo, la manera de subir es bajar. ¿No es eso verdad? Es cierto para el siervo. Si usted tiene el don de ayuda, la manera de subir es bajando. Así, los siervos desean dar gloria a Dios. Los siervos descubren que la manera de subir es bajando. Y en tercer lugar, los siervos desarrollan fortaleza mediante la debilidad. Los siervos son personas que se dan cuenta de que no tienen fuerza en sí mismas. Me encanta cómo lo dice 2 Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué está aquí esto que parece contradicción? ¿Qué significa eso de que porque cuando soy débil, entonces soy fuerte? Permítame explicárselo. Sáquelo del contexto y se pierde todo. Si usted está en medio de enfermedades, en medio de afrentas, si tiene gran necesidad, si está en persecución, si está en angustia por causa de Cristo y se siente débil debido a eso, simplemente persevere porque en su debilidad el Dios Todopoderoso le va a dar la fuerza que usted nunca hubiera tenido si no hubiera estado allí. Quiero decirles algo que aprendí en mi experiencia con el cáncer. Nunca me sentí más débil y fatigado como entonces, pero también nunca he sentido el poder y la fuerza de Dios como en esos días. ¿No les parece significativo? El asunto es este. Uno se siente débil físicamente y eso le hace darse cuenta de que necesita a Dios. Ahora la cuestión de fondo, amigos y amigas, es que uno necesita a Dios todo el tiempo. Pero la mayoría del tiempo, uno no se da cuenta de eso sino cuando el lugar en que uno normalmente trata de hallar fuerza queda trastornado y uno ya no lo tiene. Entonces, se da cuenta de que el Dios Todopoderoso está ahí. Y quiero decirles algo. El poder de Dios es grande y su fuerza realmente es poderosa. Si se necesita todo eso para llevarlo a uno a ese lugar, casi vale la pena. Pero, como ven, una persona que es siervo, por lo general, se da cuenta de que para poder hacer algo para ayudar a alguien, necesita mucho de Dios. El siervo se da cuenta de que cuando es débil, entonces es fuerte. El siguiente es que los siervos derivan su gozo al desarrollar a otros. Cuando uno es siervo, lo que quiere ver no es que se haga lo que uno quiere. Uno quiere ver que le sucedan cosas a otros. ¿Alguna vez han notado cómo era Pablo en este aspecto? Quiero darles apenas dos pasajes de la Biblia para que lo vean. Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, ustedes, filipenses, son mi gozo, son mi corona, lo que ustedes son después de que yo he invertido en ustedes. Ustedes llegaron a ser creyentes. Ahora los miro y hallo tanto alegría al ver lo que Dios está haciendo en sus vidas. Pablo escribió algo similar en 1 Tesalonicenses 2:19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros? Pablo dice que tiene su corazón por esas personas y cuando ve lo que Dios está haciendo en ellos, él se alegra. Una persona con el don de ayudar, que es un siervo, cuando ve que Dios bendice a otro, tal vez a la persona que está tratando de ayudar, recibe una bendición vicaria por el éxito de la persona que está ayudando. En 3 Juan 4 leemos, «No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad». Como ven, si usted es siervo, no se alegra por usted mismo, usted se alegra por otros. ¿Le ayuda eso a entender cómo funciona esto? Permítanme darles unos cuantos ejemplos de diferentes cosas que hacen diferentes personas en nuestra iglesia, personas que tienen el don de ayudar. Fui al salón donde trabajan los sugieres para recoger un boletín para el culto. Ahí me di cuenta de que cada viernes hay un grupo de personas con el don de ayuda, personas que se reúnen y ponen en orden los boletines para el domingo. A veces tienen que compilar muchas hojas sueltas e invierten muchas horas haciendo eso. ¿Por qué? Están ayudando a todos los que asisten, me están ayudando a mí, están ayudando a la iglesia, están dando sus dones para que la iglesia funcione mejor, para que nuestros cultos marchen mejor. Hay otras dos personas que cada semana pasan horas organizando la música que se usará el domingo. Tenemos también un buen grupo de personas que trabajan en el lote del estacionamiento. Ni siquiera me atrevería a empezar a dar la lista de los nombres de estas personas. Esas son personas que tienen el don de ayudar. Si usted tiene el don de ayudar, ¿qué es lo que hace? Usted ayuda. Eso es lo que hace. Usted ayuda y sabe. Hay una gran necesidad en el cuerpo de Cristo para personas que ayudan. El Dios Todopoderoso tiene un maravilloso don para los que se invierten en el servicio. Leí un libro escrito por Max Lucado en donde él cuenta una ocasión cuando tuvo que volar al otro lado del país y junto a él estaba sentado un rabino judío ortodoxo. Empezaron a conversar y estaban hablando de la Torá. El rabino empezó a hablar con elocuencia sobre la importancia de ver el Antiguo Testamento no solo por las palabras que constan ahí, sino mediante la historia que está detrás de las palabras. Max le preguntó qué quería decir y el otro dijo, «Permítame ilustrarlo. Aquí tenemos un versículo de las Escrituras, Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano». Ahora, permítame contarle una historia que ilustra esto. En Manhattan, en un rascacielos, hay una compañía en donde el gerente en jefe tiene su oficina en el piso superior. La mayoría de los empleados que trabajaban en el edificio nunca habían visto al gerente en jefe, pero saben de él porque su hija tiene un cargo prominente en las oficinas y... ¿qué es lo que saben de él? Una mañana, la hija se acerca a Alberto, que es el guardia, y le dice, «Tengo hambre, Alberto. Ve a la tienda de la esquina y tráeme una rosquilla de dulce». La exigencia pone a Alberto en un dilema. Él está de guardia. Dejar su puesto pone al edificio en peligro, pero la hija del jefe insiste, «Vamos, apúrate». ¿Qué opción le queda? Al salir, él no dice nada, pero piensa algo como esto. Si la hija es tan mandona, ¿qué dice eso en cuanto al padre? Ella está apenas empezando, mordisqueando su rosquilla. Se tropieza con una secretaria cargada de papeles. ¿A dónde vas con todos esos papeles? Tengo que compilarlos para una reunión en la tarde. Olvídate de la reunión. Ve a mi oficina en este momento y aspira la alfombra. Pero me dijeron, yo te estoy diciendo otra cosa. La mujer no tiene otra alternativa. Después de todo, es la hija del jefe la que habla. ¿Qué hace que la secretaria cuestione al jefe? Es la hija del jefe. Así la hija continúa, hace demandas, da órdenes, interrumpe horarios, nunca menciona para nada el nombre de su padre. No tiene que hacerlo porque todos saben quién es su papá. Ella es la hija del jefe. ¿Acaso la hija no habla por el padre? Así, Alberto abandona su puesto. Una secretaria no puede terminar la tarea y más de un empleado cuestiona la sabiduría del hombre en el piso superior. ¿Sabe él en realidad lo que está haciendo? Se preguntan. El rabino hace una pausa y dice, pero, ¿qué tal si la hija actúa de manera diferente? Y entonces procede a contar la historia de otra manera. En lugar de exigir que Alberto vaya a comprarle una rosquilla, ella le trae una rosquilla a Alberto. Pensé en ti esta mañana, le explica. Tú llegaste muy temprano. ¿Tuviste tiempo para desayunarte algo? Y le entrega el regalo. En ruta al ascensor se tropieza con la mujer que lleva sus brazos llenos de documentos. Lo lamento. ¿Puedo ayudarte? La secretaria sonríe y las dos llevan los montones de documentos por el corredor. Y así, la hija conversa con la gente, les pregunta por sus familias, ofrece traerles café, les da la bienvenida a los nuevos empleados y aplaude a los que se esfuerzan en su trabajo. Ella, mediante bondad y preocupación, eleva el nivel de felicidad de toda la compañía en solo un día. Ni siquiera menciona el nombre de su padre. Ella nunca dice, mi padre dice, no hay necesidad de hacerlo. ¿No es esa su hija? ¿No habla ella por él? ¿Refleja el corazón de él? Cuando ella habla, ellos dan por sentado que ella habla por él, y debido a que ellos piensan muy alto de ella, ellos piensan muy alto de su padre. No le han visto, nunca le han conocido, pero conocen a su hija, así que conocen su corazón. Así llegan al final del vuelo y el final de la historia, y el rabino le pregunta a Lucado, ¿sabe usted cómo termina la historia? No lo sé, dice Max. ¿Cómo termina? La hija toma el ascensor hasta el piso superior para ver a su padre. Cuando ella llega, él está esperándola en la puerta. Él sabe de las buenas obras de ella y ha visto sus actos bondadosos. La gente piensa muy alto de él debido a ella. Él lo sabe. Al acercarse, él la saluda con unas cuantas palabras.